en las petacas, pueblito de Santa Fe. Llevaba mil sueños nuevos en mi garganta y mi piel, pero el amor de mi vida a Córdoba me llevó. Y encontré lo que buscaba, encontré lo que buscaba en mis sueños de cantor. La música de cuarteto, esencia de ese lugar, hicieron que mucha gente me llamara. ¡Lo voy a buscar! La música de cuarteto cantando me cautivó, y la onda cordobesa para siempre me marcó. ¡Y ahora! ¡Ay! Ese pasito que me gusta bien cortito, moviendo la caderita negra, moviendo la caderita. ¡Ay, ay, ay! ¡Cosquilla, cosquillita! Del hombrito, nena. Ay, no me hagas costilla en la rejita que me da frío. Cantándole a la familia, muy sencillo y natural. Yo le agradezco a la vida haber podido cantar. Siempre mi vida cantando a Córdoba me llevaré. La tonada cordobesa que jamás olvidaré. La música de cuarteto, esencia de ese lugar, hicieron que mucha gente me llamara. ¡Vamos, Oscar! La música de cuarteto cantando me cautivó, y la onda cordobesa para siempre me marcó. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Las cabuceadas picantes, eso es el baile de Córdoba, el maestro cabuzo. ¡Tigre! ¡Tigre viejo cabuzo! ¡Caramba! Música de cuarteto, esencia de ese lugar, hicieron que a mucha gente me llamara. ¡Vamos, Oscar! La música de cuarteto cantando me cautivó, y la onda cordobesa para siempre me marcó. ¡Ay!